tiempo y el dolor, te sigo queriendo. A pesar de todo, nuestro amor no fue tan sincero. Indudablemente tú de mí ya te has olvidado y otra vez